Visión Laboral con Javier Cerón. Y bueno, pues luego de la aprobación de la iniciativa de reforma laboral en el Senado de la República, todo apunta que ahora pasará a la Cámara de Diputados, por lo que el sector obrero confió en que las adecuaciones que se hicieron a la reforma laboral sean las que se plasmen nuevamente en la Cámara de Diputados, y sobre todo estarán muy pendientes de cómo se procesan las leyes secundarias, que es donde estriba toda la operación de esta reforma laboral. Al respecto señalaron que mientras tanto pues siguen operando las juntas federales y estatales de conciliación y arbitraje, que es donde se manejan los conflictos obrero-patronales, y que por lo tanto, pues de aquí a que desaparezcan todavía se llevará un buen trecho. Además de que falta pues la asignación presupuestal y la creación de los nuevos organismos autónomos de conciliación. Es en este contexto como el dirigente de la Confederación de Trabajadores de México viajó recientemente este fin de semana a Baja California, donde presenció el Congreso Nacional de la CTM en Baja California, que comanda Diego Domínguez, y donde expuso que la reforma laboral se debe tomar con cautela y sobre todo esperar a que se den los pasos que se requieren todavía en la Cámara de Diputados y en los congresos locales. El movimiento obrero sigue en sesión plenaria y por lo tanto es posible que esta semana haya una reunión informativa para ver cuáles son los pasos a seguir. En otro tema, en Mexicana de Aviación pues siguen sin dar cuentas claras de la venta de 9 aviones, y como ya lo ha confirmado su dirigente Miguel Ángel Yúdico Colín, pues esperan que les aclaren y ver por lo menos si alcanzan algo, porque con la cantidad que se vendieron los aviones, al parecer no alcanza a liquidar los 8,500 trabajadores. Pues este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes.